La alegría del Evangelio en Pascua, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Cristo Jesús resucitó, cantar queremos en su honor, porque a la muerte derrotó. Aleluya. 25 de abril, sábado de la segunda semana de Pascua. San Marcos, evangelista. Además de ser Pascua, tiempo de Pascua, hoy también es fiesta. Es uno de los evangelistas, uno de los que estuvieron más cerca de Jesús desde chamaco y más cerca de la iglesia primitiva. Colaboró primero con Pablo y después con Pedro. Escuchemos. Los saluda mi hijo Marcos, de la primera carta del apóstol San Pedro. Prediquen el Evangelio a todas las criaturas. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacía. Palabra del Señor. San Marcos, 25 de abril, termina esta semana. ¿Qué tal? ¿Cómo nos está yendo? ¿Cómo estamos viviendo el tiempo de Pascua? Ante las situaciones que hemos vivido las últimas semanas, es Pascua, y Pascua es luz, Pascua es esperanza. Hoy aparece San Marcos, evangelista, y escuchamos precisamente en el Evangelio que él escribió. Escuchamos el envío a la misión. Jesús, antes de subir al cielo, les da una consigna a los suyos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿Qué tiene que ver Marcos con eso? Pues Marcos nos ha transmitido todo esto. Este Marcos que hoy recordamos agradecidos por su labor evangelizadora. Muy coherente con este encargo de Jesús, es lo que hoy meditamos, proclamamos y cantamos con el Salmo, que nos invita a anunciar la buena noticia del amor de Dios. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Del Salmo 88. Eso es Marcos, en la primera lectura atribuida a San Pedro, al final de la carta. Pedro menciona a Marcos. Mi hijo Marcos. Y antes ha dado una serie de instrucciones. a la comunidad cristiana. Instrucciones que nosotros hoy llamamos valores. Valores que deben caracterizar a toda comunidad cristiana. La humildad ante Dios y ante los hermanos. La confianza en la mano poderosa de Dios. La sobriedad de vida en medio de una sociedad pagana. La fortaleza y la perseverancia en los momentos de sufrimiento que seguramente tocan a todo cristiano, tocan a todo ser humano. Al final, en los saludos, ese estilo, me acuerdo aquellos tiempos que era la forma más usual de comunicación, sobre todo cuando estábamos un poco lejos de nuestra casa. Los saludos finales, ahí aparece Marcos. Así nos enteramos, sin querer queriendo nos enteramos de que lo estaba acompañando en Roma en aquellos momentos. ¿Qué aprendemos? Marcos. Hay muchas enseñanzas. Muchas enseñanzas. Nosotros que tenemos que evangelizar en cualquier circunstancia. Nosotros que tenemos que buscar cómo no solamente llevar la buena nueva, sino cómo ser buena noticia. Ser solución, como dicen los chavos ahora, ahí donde estamos. Hay mucho que aprender de Marcos. Me fijo en estos dos. En estos dos campos en los que aprendemos. Uno, somos evangelizadores. Hace unos días estaba leyendo cómo en la iglesia de nuestro tiempo debería haber nuevos ministerios laicales, ministerios digitales. Sí. Ministerios digitales. Marcos usó lo mejor que había en aquel tiempo para evangelizar. La escritura. ¿El género literario de la carta? La carta, sí. Aprendamos de eso. Y esto no es optativo. El cristiano es evangelizador o no es buen cristiano. La segunda enseñanza, la sencillez. La sencillez de Marcos. Con un estilo sencillo, concreto, Marco narra más hechos y milagros que discursos. Marcos nos ha dejado escrita la buena noticia, que la comunidad cristiana ha ido leyendo desde hace 2000 años. Ser evangelizador tiene que concretizarse en una forma de evangelizar. Pero antes de buscar la forma exterior, tiene que haber una actitud. Tiene que haber interioridad, tiene que haber espiritualidad. Y Marcos vive la humildad que recomendaba a Pedro hoy en la primera lectura. Gracias, Marcos, por tus enseñanzas. Finalmente, oren por este servidor. Hoy cumple 13 años. Está en plena pubertad. 13 años, inicio de su adolescencia episcopal. Un día como hoy, en Ensenada, Baja California, fui ordenado obispo. Recen por mí. Nunca se me vayan a acabar las pilas. Que siempre escuche al Espíritu Santo para poder ser buena noticia y dar la buena noticia, comunicar la buena noticia del Evangelio allá donde esté. El sábado termina la segunda semana de Pascua. ¡Ánimo! ¡Adelante! ¡Buen día!